Cafecito con noticias por Sónica 103.5 FM. Contacto con Maduro número 40. El presidente anoche, a altas horas de la noche, estuvo dando detalles a varios periodistas en una improvisada rueda de prensa que estuvieron invitados en el programa sobre el encuentro con el presidente colombiano Juan Manuel Santos en Ecuador, aclarando algunos conceptos y algunas decisiones, porque con el documento leído por Rafael Correa, el presidente de Ecuador, quedaron como algunas lagunas. Obviamente no va a haber apertura de la frontera sigue cerrada. Y lo que se llamó normalización progresiva de la frontera depende de las reuniones que comienzan el día de hoy entre los gabinetes de finanzas y de defensa de ambos países para tratar de resolver problemas muy puntuales, muy concretos. Las leyes en Colombia que legitiman el contrabando y que afectan la economía y la moneda del Bolívar, pero también el trabajo que se haga en materia de seguridad con los paramilitares. Los periodistas hicieron buenas preguntas anoche, preguntas muy certeras de lo que quiere conocer la gente. El presidente respondió casi todas, por ejemplo, lo que tiene que ver en materia de seguridad con las bandas paramilitares vinculadas con la derecha. Criminales, son unos criminales que tienen intereses económicos, tienen intereses políticos, son grupos terroristas y que han sido enviados a Venezuela con planes criminales y terroristas. La prueba mayor, máxima, a veces en el mundo no se conoce. Yo se las expliqué a los presidentes Tabaré y Correa. El asesinato de Robert Serra fue lo que más nos abrió los ojos. Próximo 1 de octubre se conmemora el primer año que nos quitaron a nuestro muchacho. Nos mataron nuestro Robert. Ahorita ya el 1 de octubre se cumple el primer año que asesinaron a Robert. Y eso nos abrió los ojos de algo que veníamos nosotros denunciando. Yo a veces veo, por ejemplo, a Miguel Ángel Pérez Pirela como angustiado, se desespera por toda la información que maneja. ¿Ustedes no lo ven así? Yo a veces lo veo como con mucha angustia en los programas. Tiene razón. Porque él y otros compañeros, como el profesor Brito García, vienen denunciando esto. Y uno está metido en tantas batallas, ¿verdad? Y a veces, no es que subestime, sino a veces no le da toda la fuerza que, e importancia que tiene. Y el asesinato de Robert Serra después desencadenó un conjunto de investigaciones y acciones que nos llevaron a las OLP. Las operaciones de liberación y protección del pueblo vienen como resultado del despertar frente a la amenaza del paramilitarismo que se articuló a las bandas criminales venezolanas. Las articuló. Y como yo lo dije en Quito, están articuladas a un plan político de la derecha venezolana. Están articuladas a un plan político de la derecha venezolana. No pocos dirigentes de la derecha están vinculados directamente a estos planes. No pocos dirigentes. Algunos presos y enjuiciados por el Poder Judicial, algunos ya condenados, vinculados así, mire, estrechamente con el uribismo en Colombia, con Álvaro Uribe Vélez, el padre de la criatura del paramilitarismo colombiano. ¿O miento? Que digan en Colombia, yo miento cuando digo que Álvaro Uribe Vélez es el padre del paramilitarismo colombiano. Creo que nadie pudiera pararse, ni Álvaro Uribe, a decir que es falso. Entonces, el debate, ¿le decimos paramilitares o le decimos BACRIM? Más allá de cómo le decimos, nosotros le decimos paramilitarismo, de origen colombiano. Y es un fenómeno político, económico, criminal, terrorista, es un fenómeno terrorista. Y así lo vamos a denunciar en todos los organismos internacionales y así lo vamos a combatir y debemos combatir los hermanos militares, debemos combatirlo con toda la fuerza hasta que extirpemos la última raíz del paramilitarismo que se ha metido aquí, de origen colombiano y el paramilitarismo derivado de origen venezolano que ande por allí, ¿verdad? Mañana se va a discutir ese tema, se habló bastante, mantuvimos nuestras diferencias en la visión, pero nos pusimos de acuerdo de que lo vamos a combatir conjuntamente el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Lo vamos a combatir conjuntamente. En esa reunión también se decidió una comisión para investigar. ¿Investigar qué? Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro señaló que en la investigación que se hizo en el sector conocido como la invasión, le presentaron las pruebas a la Comisión Colombiana de que eran paramilitares y no niños de pecho, ni niños Jesús, ni hermanitas de la caridad, que había prostitución, que habían casas con caletas para tener secuestrados. Y del lado colombiano le presentaron al presidente Nicolás Maduro unos documentos del radar, de los radares, para denunciarle la violación del espacio aéreo. Esto lo dijo a Caracol el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, que le había presentado personalmente al presidente Nicolás Maduro la trayectoria aérea de la aeronave venezolana que violó el espacio aéreo colombiano. En todo caso, el encuentro de hoy, que tendrá a varios representantes de diferentes áreas de gabinetes de ambos países, por supuesto los cancilleres, va a ser vital. La prensa colombiana, en uno de sus medios más influyentes, tituló que vuelve la diplomacia entre ambos países, pasando por el peor momento de las relaciones. Y la comisión de investigación, ¿qué va a investigar? Ayer le preguntaron eso al presidente Nicolás Maduro, eso fue lo que dijo. Y si se investiga con asesoría internacional, se va a saber todo, y se sepa todo. Yo le dije al presidente Santos, personalmente, lo que he dicho públicamente, si hay un solo caso, uno, que se compruebe que hubo algún tipo de atropello de parte venezolana, yo asumo resarcir los daños que se han hecho. Sea lo que sea. En este momento aquí parado, estoy seguro que no hubo ni un solo caso. Así se lo he dicho a todos los cancilleres y presidentes que han hablado del tema. Estoy seguro porque tenemos registro de eso. Y todo fue un show que montaron unas televisoras por allá. Pero si en la investigación global de toda la frontera, en ese punto específico, surgiera un caso, yo asumo como jefe de Estado resarcir de acuerdo a la legalidad nacional e internacional. Completo, porque yo tengo plena confianza en las instituciones venezolanas, en nuestro pueblo, en nuestros gobernadores y en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Plena confianza. Si algún día por ahí aparece alguien, como aparece siempre en cualquier institución, ¿verdad?, que se corrompe, bueno, la institución debe castigarlo y la ley debe castigarlo. Grito de paz y alegría, vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Hoy puede ser un día histórico. Puede no, debe ser un día histórico. Ayer se dio la información, un tuitazo de Piedad Córdoba, de que estaría previsto para hoy una firma del acuerdo de paz. El presidente Nicolás Maduro hizo referencia a todos los aportes que ha hecho el gobierno venezolano, incluso desde Chávez, y que no han querido revelar por respeto a esos diálogos de paz, pero que algún día, cuando tenga las canas blancas, así lo dijo, dará todos los secretos de todo el esfuerzo que ha hecho Venezuela para que en Colombia se firme la paz. Y titulares de prensa colombiana dicen que suenan las campanas de acuerdo sobre la justicia entre el gobierno y las FARC. El viaje anticipado de los negociadores a La Habana y otros episodios apuntan a que pronto habría acuerdos en materia de justicia transicional con el grupo guerrillero. En el tuit de Piedad Córdoba se habla de una inminente firma, que sería supuestamente el día de hoy. En todo caso, todo el mundo tiene las esperanzas puestas en que se firme ese bendito acuerdo de paz que tanto daño ha hecho a Colombia. Y atención, la defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, escribió en su red social Twitter lo siguiente: felicito al gobierno de Juan Manuel Santos y a las FARC-EP por la inminente firma del punto de justicia y víctimas. Ya viene la paz. Esto se refiere muy específicamente a que este día miércoles va a ser firmado, pues, lo que tiene que ver el acuerdo de justicia y víctimas entre el gobierno colombiano y las FARC, esto en el marco de los diálogos de paz que sostienen ambas partes en La Habana, Cuba. Un punto importante, trascendental, del cual se esperaba ya un acuerdo desde hace días atrás y que finalmente va a ser firmado este día miércoles. Gusta un buen cafecito con noticias todas las mañanas. Cafecito con noticias, una revista informativa que contextualiza las informaciones internacionales con la realidad política, económica y social de nuestro país. Con música, secciones, reportajes especiales y entrevistas. Lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. En Sónica, sé libre, sé diferente.